Profesor Gerardo Castillo, buenas tardes. Buenas tardes. Como estamos en este tema de la educación en general, sí. Pues no podíamos olvidarnos de usted, porque además usted es actualidad, porque acaba de publicar un libro que se llama La fiebre de la prisa por vivir, jóvenes que no saben esperar. Me parece un título muy atractivo. ¿Me quiere explicar un poco en qué consiste este libro que usted acaba de hacer? Bueno, este libro, que se refiere sobre todo a los jóvenes, se ocupa del tema de la espera, del saber esperar, de la espera y de las prisas en los jóvenes y en los adultos de hoy, ¿no? A mí me parece que es conveniente subrayar hoy la importancia de saber esperar, porque la espera es algo valioso. La espera es un componente esencial de la vida humana. Podemos decir que en gran parte vivir es saber esperar en el tiempo. La espera la conoce muy bien el labrador cuando espera la cosecha, o la conoce muy bien la mujer que espera ser madre. Por tanto, es necesario esperar en el amor para conquistar a la persona a la que se ama, en el saber, porque una verdad no se conoce en 4 días, en el desarrollo de la personalidad. Por tanto, habría que destacar esta cualidad que va ligada a la paciencia, que va ligada también a veces a la capacidad de aguante. Y sobre todo, vale la pena, en mi opinión, destacar que eso de saber esperar tiene mucho que ver con la felicidad. Todos, por ejemplo, solemos esperar con mucha ilusión pues que llegue una fiesta, que llegue un premio, que llegue unas vacaciones, que llegue el domingo. Pero también tenemos la experiencia de que a veces la mayor felicidad no se da el domingo, el día de la fiesta, el día del premio, sino unos días antes. Es decir, que la felicidad del domingo a veces es el sábado, ¿no? Sí. Porque esa espera genera ilusión, y la ilusión tiene mucho que ver con la felicidad. Dice, por ejemplo, Julián y Marías, que ser feliz es ir a ser feliz. O sea, que es más importante la anticipación que el desenlace. Por eso, a mí me parece que es muy interesante todo lo que sea saborear la espera, anticiparla lo más posible. Esto es lo que hace, por ejemplo, la mamá o la abuelita, que 9 meses antes de que nazca el niño, empieza a tejer un jersey. O, por ejemplo, esos matrimonios que hacen su segundo viaje de novios, y empiezan a planificarlo y a comentarlo pues 2 años antes, con lo cual están disfrutando. Por tanto, ir a ser feliz tiene mucho que ver con la felicidad, con el esperar. Bueno, pero el título de su libro justo parece que está detectando que eso es una carencia hoy en día, que lo que todos estamos reflejando es una prisa por conseguir todo ya. Sí. ¿Eso es a todos los niveles o solo entre los jóvenes? Uh-huh. Bueno, el problema para mí es que hoy, en amplios sectores de la sociedad, no se valora la espera, el saber esperar. La espera no está bien vista, no está bien vista. Eso de esperar, esperar en el amor, esperar en el saber, etc., en ambientes utilitaristas, especialmente pragmáticos, se ve como una pérdida de tiempo. Estamos en la época de la rentabilidad, de los resultados. Estamos en la época del conmutador, de los botones. Apretando un botón, en el acto obtenemos cualquier cosa, el pan que estamos tostando, el ascensor que viene, etc. Estamos en la época de las casas prefabricadas, de la comida inmediata, de los cursos acelerados, aprende inglés en 15 días. Bueno, no se sabe esperar. ¿Y qué pasa cuando no se espera? Pues que las cosas se hacen antes de tiempo. Eso es la precipitación, el apresuramiento, eso es la prisa. Pero en este libro yo no me refiero a la prisa como velocidad. Yo hablo de la prisa por vivir, que es otra cosa. Porque la velocidad es quemar las etapas en un viaje por carretera. O por el aire, ¿no? Quemar las etapas. En el espacio. Mientras que la prisa por vivir es quemar las etapas de la vida. Es, por ejemplo, en la infancia vivir como si no fuera adolescente, y en la adolescencia vivir como si fuera adulto, y en la adultez vivir como si fuera pues mayor, como si estuviera en la tercera edad. Bueno, pues este fenómeno de la prisa por vivir afecta afecta a los jóvenes, afecta a los adultos y afecta incluso a los niños. A los jóvenes, un ejemplo lo tenemos en el terreno del amor. En otras épocas a mí me parece que los jóvenes eran más pacientes. Había unos ritos en el amor, el juego de las miradas, se entrelazaban las manos, hoy se saltan muchas veces todas esas etapas. El amor entre los jóvenes está perdiendo romanticismo y está siendo algo mucho más prosaico. Pero también hay impaciencia y no saber esperar en los adultos. Por ejemplo, esos padres que dicen, en esta casa está prohibido repetir curso, porque eso sería perder un año. O esos padres que dicen, bueno, yo creo que mi hijo, cuando tenga un año ya sepa leer. O sea, no saber esperar cada cosa en su momento, ¿no? Bueno, pues todo eso, suele producir una ansiedad, una agitación, similar a la de la fiebre, ¿no? Sí. Parece que la fiebre, entre los síntomas, incluye lo de la elevación de la temperatura y también elevación de la frecuencia del pulso y de la respiración. Por esa prisa por vivir, que en varias etapas en la vida suele ser una fiebre. En los jóvenes, en los mayores, en los adultos, pero también a los niños, también a los niños. Yo recuerdo ahora, por poner una anécdota, un niño que hace poco le hice una pregunta, la típica y tópica pregunta, ¿no? Oye, Majo, ¿y tú, cuando seas mayor, qué es lo que vas a ser? Oye, yo esperaba que me dijeran lo de todos. Pues bombero, piloto. Y me sorprendió diciendo, yo cuando sea mayor, quiero ser jubilado, como el abuelo. Como el abuelo, ¿no? Bueno, entonces esto enlaza quizá con otro fenómeno que también es muy actual hoy, que es el pasotismo. Uh-huh. ¿Cómo se combinan las dos cosas? Porque parece que son contradictorias, ¿no? O sea, con la prisa por vivir, para claro. Que, bueno, yo creo que no. Porque el pasota es el que pasa de todo, el que no se apunta a nada. Es el que no quiere problemas en su vida. O sea, su meta es vivir sin problemas. Pero claro, es una contradicción, porque la vida es problema. Y es su mayor tragedia. Es un intento inútil, vivir sin problemas cuando en la vida hay problemas continuamente, ¿no? El pasota no se compromete con nada, no se apunta a nada. A veces he dicho que el pasota es un rebelde. Yo creo que no es un rebelde, es un conformista. Porque lo que se conforma es con ir viviendo bien, y no quiere grandes problemas. Incluso no tiene un mensaje ideológico, porque él quiere la vida en sí misma, y no con ideas abstractas que le pueden perturbar y que le pueden quitar la paz, ¿no? Bueno, pues esta forma de ver la vida cómoda, yo creo que tiene que ver con la prisa, porque quien actúa con prisa, o estudia con prisa, actúa con comodidad, con poca reflexión, con poco esfuerzo. En cambio, la persona que hace las cosas con detenimiento, las hace a conciencia, las hace a fondo, sí. las hace bien. Pero no hay que extrañarse de que haya pasotar, ¿no? Hay muchas causas. Quizá últimamente no se habla mucho del pasotismo, pero a mí me parece que pasota lo ha habido siempre y lo seguirá habiendo. La novedad de hoy es que se presume de ser pasota. Sí. Creo que una de las causas principales de que haya jóvenes pasotas es que hay adultos pasotas. Sí. Que no se comprometen con nada, que no quieren problemas, que quieren hacer su vida, que van a lo suyo. Pero eso hay que unirlo a que muchos jóvenes no encuentran en el ambiente en el que viven, ambiente familiar, ambiente social, escolar, no encuentran pues valores, ideales, que tienen de ellos para arriba. Porque ¿qué es lo que encuentran muchas veces? ¿Qué valores hay en esta sociedad? El éxito por el éxito, el dinero, el poder, el bienestar. Hay políticos que proponen como la gran base de la felicidad el bienestar, el tener cosas, y no el bien ser, no el desarrollarse como persona. Por tanto, cuando los jóvenes no encuentran ese ambiente con ideales, o no encuentran personas con buenos ejemplos, o no encuentran una educación que apoye al esfuerzo y a la superación personal, sino a la comodidad, es muy difícil que se comprometan con algo o que luchen por conseguir cosas en la vida. Pero habría que ser justo con los jóvenes. Hay jóvenes que no son pasotas. O hay jóvenes que tienen proyectos interesantes, que se comprometen con cosas que valen la pena y que son solidarios. Pensemos, por ejemplo, esa cantidad de jóvenes que participan en movimientos de voluntariado y que son cada día más. Esos no son pasotas. Bueno, entonces la pregunta, digamos, más práctica sería, sí. ¿A quién tenemos que educar primero? ¿A los padres para que que ellos luego puedan educar a los jóvenes, o quizá ya dedicarnos directamente a los jóvenes que el día de mañana serán padres, porque a nadie nos gustaría tener ni un hijo pasota ni un hijo con esa urgencia por vivir, ¿no? A mí me parece que las dos cosas. Hay que educar a los padres, porque educando a los padres, educamos a los hijos. Si no cambiamos a los padres, en lo que haya que cambiarles, difícilmente los hijos van a mejorar, porque los padres son la influencia principal sobre sus hijos. Pero también hay que animar a los jóvenes a que eduquen, entre comillas y sin comillas, a los padres. O sea, los jóvenes a partir de cierta edad, que a veces tienen más estudios que los padres y más formación, deben ponerlo al servicio de la familia y no solo al servicio de sí mismos. Diríamos entonces que vivir en familia es educarse mutuamente, los esposos entre sí, los padres y los hijos entre sí. Y esa es, por ejemplo, la función de la amistad. En una relación de amistad verdadera, cada amigo es educador de su amigo. Esa es la función principal. Bueno, usted ha hecho recientemente también encuestas, o una encuesta en concreto, sobre qué opinan los jóvenes sobre el matrimonio. Las encuestas a veces acarrean sorpresas. Sí, lo hemos visto. Entonces, ¿qué resultados ha obtenido? Y dígame si le ha sorprendido lo que ha encontrado. Bueno, he hecho encuestas sobre muchos temas, pero uno de ellos sobre el tema del que estamos hablando, el amor y el matrimonio. Yo les proponía a los jóvenes entre 17 y 22 años, la siguiente cuestión. ¿Estáis a favor o en contra de esta tesis? ¿Me voy a vivir con mi novio? ¿O me voy a vivir con mi novia? Por tanto, el cohabitar con una persona de otro sexo sin casarse. Bueno, el 59% de los jóvenes encuestados dijeron que sí, que estaban de acuerdo, que eso está bien. Un 30% que no, y el resto dudaban. A mí me parece que es preocupante que ese sector de jóvenes estén pensando así, porque ese sector no se daba algunos años. Hombre, también hay que aclarar que los jóvenes que son minoría y que se oponen a ese tipo de unión tienen argumentos más valiosos que los otros. Los argumentos de los otros son más pobres. Bueno, ¿y en qué basan estos jóvenes que suscriben eso de vivir con el novio o con la novia? ¿En qué basan esa situación, esa tesis? Pues fundamentalmente en dos argumentos. Uno, bueno, pues que el matrimonio es una opción, perdón, que la unión libre, el cohabitar con otra persona sin casarse, sería una opción tan válida como el matrimonio. Es una opción más en el amor. Y la otra es que ese planteamiento permite experimentar la vida matrimonial. Hombre, si la experimentamos, relaciones prematrimoniales, y nos preparamos para un mejor matrimonio. Digo que a mí me parece muy preocupante, y lo que hay que ir es a las causas. ¿Por qué algún sector de jóvenes está teniendo esa opinión del matrimonio y del amor? A veces de buenas familias, entre comillas, ¿no? Sí. Por las encuestas, yo deduzco aquí varias causas. Una de ellas, las modas y el fenómeno de la imitación. Bueno, hoy desgraciadamente se presentan muchos casos de este tipo a través de la televisión, a través del cine, y ya es una moda, y tienden a imitarlo. A los jóvenes les parece que eso lo hace todo el mundo y que eso es normal. Otra causa, los malos ejemplos de muchas personas casadas que no son fieles en su matrimonio. Otra, por supuesto, la ignorancia, la falta de formación, porque si no saben lo que es el matrimonio, no lo pueden valorar. Y en este sentido, habría que aludir a las campañas sistemáticas que hay contra la institución matrimonial. Por ejemplo, el matrimonio se le caricaturiza, ¿no? Sí. Cuando se dice, pero vamos a ver, tú dices que uno con uno y para siempre. Hombre, por favor, eso es inhumano. Eso es inhumano. Eso es imposible. Pero nos están diciendo que el amor fiel que tuvieron nuestros padres, que no existe, o que es una tontería, o que se está negando la evidencia, que eso es posible y que eso es fuente de felicidad, ¿no? Sí. Por tanto, habría aquí todo este terreno de la información y de la formación para evitar pues posturas que no son las que corresponden al terreno de la mano. Sí, entonces, ¿qué les aconsejaría a esos jóvenes que sí son partidarios de las relaciones prematrimoniales? ¿Cómo explicarles que están equivocados? Bueno, pues yo les explicaría que, en primer lugar, esa expresión relaciones prematrimoniales es una expresión impropia y hasta manipuladora, porque da la impresión como que hay que tener antes relaciones sexuales para luego casarse. Sí. Es una manipulación del lenguaje. En segundo lugar, les diría que lo que se experimenta en una unión de hecho, fuera del matrimonio, por tanto, o antes de casarse, lo que se experimenta no tiene nada que ver con el matrimonio. No se puede reducir el matrimonio a hacer el amor. El matrimonio es mucho más que hacer el amor. El matrimonio es un compromiso de amor fiel e indisoluble. O sea, uno con uno y para siempre. Es un amor de entrega total, es un amor comprometido, y es un amor que no se limita a la concupiscencia, sino que es un amor de benevolencia. Amar al otro porque se busca el bien del otro como persona, que sea más y mejor persona, querer su bien, ¿no? Todo eso no se da en esas relaciones sexuales, porque lo único que se busca es la propia satisfacción. Es un amor posesivo. Por tanto, una cosa no puede preparar para la otra. No solo no prepara, sino que indispone. Porque quita la ilusión por el matrimonio, por casarse, cuando se anticipa ya todas las cosas y sin el debido compromiso. Porque además, cuando lo que une a un hombre y una mujer es solo lo sexual, el sexo, la sexualidad no se integra en la persona, no se integra en un compromiso, en un encuentro personal, entonces es disfuncional. Entonces el sexo pierde dignidad y perjudica. En cambio, en el matrimonio, la atracción sexual y el ejercicio de la sexualidad se integra en ese amor comprometido, y entonces ahí cumple una función al servicio de la persona y del amor. Por otra parte, es bien conocido que los novios que tienen como principal preocupación y ocupación la satisfacción sexual, no se conocen como personas, no hay trato personal, son unos perfectos desconocidos el uno para el otro. Y si no se conocen como personas y no se tratan como tales, difícilmente pueden luego ser felices en el matrimonio. O sea, no hay garantía de fidelidad con ese planteamiento. Porque si lo que nos une es que tú me das eso y yo te doy eso, ¿qué pasará dentro de unos años cuando no me puedas dar todo lo que ahora me das? Pues me voy a buscar un sustituto. Por eso, no hay que extrañarse de que las investigaciones sobre este tema vayan en esta dirección. Quiero decir que hay una correlación muy elevada entre relaciones prematrimoniales y luego fracasos en la vida conyugal. Bueno, antes lo ha mencionado, ¿no? O sea, padres padres de esos jóvenes que se han separado, que han fracasado o que se han vuelto a casar, o sea, todas estas cosas que estamos viendo ahora, claro, eso, todo eso no ayuda a estos jóvenes a entender el matrimonio. Sin embargo, sí hay casos donde se ve que a lo mejor de un matrimonio roto sale una persona perfectamente íntegra. ¿A qué se tiene que agarrar esa persona para escapar de ese ejemplo? Bueno, creo que efectivamente el ejemplo de los padres, un buen matrimonio, ayuda muchísimo a los hijos, y que los malos ejemplos les perjudican mucho. Cuando los hijos ven que sus padres se quieren de verdad, pues que el uno vive para el otro, no cada uno lo suyo, sino que cada uno se preocupa de hacer feliz al otro. O cuando ven que en ese amor matrimonial no hay rutina, no hay repetición, que hay ilusión, que cada uno vive el amor como una conquista permanente del otro. Eso es lo positivo del noviazgo, del buen noviazgo, que se tienen detalles todos los días con el otro porque se le está conquistando. El problema es cuando hay 5 años de conquista noviazgo y 40 años de descanso en el matrimonio. Pero hay que decirle a los casados que sigan conquistando a su mujer o a su marido, ¿no? Cuando los hijos ven todo eso, entonces tienen ilusión por casarse. Y además es una obligación para casarse bien. Yo me he encontrado con casos de jóvenes, o sea, un chico que elige a una chica que se parece muchísimo a su madre, o una chica que elige a un chico que se parece muchísimo a su padre, o sea, que es un punto de referencia. En cambio, en los matrimonios rotos, pues sucede todo lo contrario. No necesariamente. Porque la persona es libre y puede superarse, pero muchas veces sí que sucede. En un matrimonio roto, los hijos sufren muchísimo, muchísimo. ¿Por qué sufren? Sufren porque las personas que ellos más quieren, que son sus padres, no se quieren entre sí, y a veces incluso se odian. Sufren porque al fracasar el matrimonio, fracasa la familia. Se rompe la estabilidad y la paz familiar. Sufren porque los padres tienen nuevas conductas. O sea, hay estudios como el de Cardona Pescador que han comprobado que muchos cónyuges divorciados tienen sensación de culpabilidad, conductas neuróticas, etcétera. Y todo esto a veces lo descargan sobre los propios hijos. Quieren comprar al hijo en contra del otro, hacen chantajes, los hijos son el campo de batalla de los dos. Piensen entonces las consecuencias que tendrá todo esto en la personalidad de los hijos. Hay muchos estudios sobre este tema, por ejemplo uno de la doctora Bayerstein, que hizo un seguimiento de hijos de matrimonios divorciados. Y entonces comprobó que la inmensa mayoría de ellos solían tener graves problemas de personalidad, como depresión, ansiedad, perdían interés por todo, por ejemplo por la escuela, fobia a la escuela. Eran hijos que se sentían decepcionados ante la separación de sus padres, y que no lo comprendían y que no lo podían aceptar. Por ejemplo, uno de ellos decía que él sabía que cuando hay un naufragio o un terremoto, lo primero que se hace es salvar a los inocentes. Y aquí, en cambio, los inocentes, que son los hijos, eran los condenados y los olvidados, ¿no? Y otros decían que no se acostumbraban a ese divorcio, a esa separación, que seguían esperando que los padres se unieran. Por tanto, a mí me parece que el daño que se hace a los hijos debiera ser uno de los motivos principales para esforzarse en cuidar la relación conyugal, cuidarla, mantenerla, regarla cada día. Porque a veces se rompe por falta de dedicación, por falta de ilusión, por falta de tiempo, por falta de interés, por falta de esfuerzo y por falta de preparación. Luego hay que poner los medios, aunque solo sea por el bien de los hijos, por amor a los hijos, ¿no? Sí, otro fenómeno que también estamos presenciando hoy en día son los hogares uniparentales, o sea, de incluso, pues vamos a decir, personas solteras que tienen hijos propios o personas solteras que han adoptado niños. O incluso estamos hablando de uniones de hecho entre quizá personas del mismo sexo que adoptan niños, que a la larga, ¿qué efecto todo esto va a producir en los jóvenes del mañana? O sea, no estoy hablando ya de los de ahora, sino si todo esto entra en la normalidad, entre comillas, que es lo que parece ser que hay como un interés especial de que se produzca, ¿cómo va a afectar esto a las personas? Bueno, son las situaciones que me pone son muy diferentes. ¿Cómo se podrían poner en la misma categoría? Son muy diferentes. Sí. Por ejemplo, la madre soltera o el padre soltero. Bueno, pues hay madres solteras que educan muy bien a sus hijos. Bueno, pero muy bien. Porque tienen la preocupación de hacer un poco de padre y de madre, ¿no? Sí. Y a veces tienen la ilusión de rehacer su vida sacando adelante a ese hijo. O sea, el hijo es un motivo para su vida. Entonces le dedican mucho tiempo, buscan los mejores colegios. Lo que suele ser un factor de superación personal. No digo que sea el ideal ser madre soltera, pero que suelen tomárselo luego con mucho interés y sacan adelante a sus hijos. O sea, que no se puede poner en la misma balanza que las otras situaciones, ¿no? Y luego el otro caso era el de las uniones de hecho. Sí. Bueno, claro, en las uniones de hecho no hay un amor comprometido y por tanto no se puede esperar fidelidad o permanencia del amor, ¿no? Por tanto, sobre esa inestabilidad es muy difícil educar a los hijos. Porque si el matrimonio es indisoluble, una de las razones principales es por el bien de los hijos. O sea, porque hay una permanencia en esa unión que garantice la atención continuada y estable a los hijos, ¿no? Aparte que en las uniones de hecho, lógicamente, es un amor posesivo, no es un amor de entrega, no es un amor comprometido, y un amor de poca calidad perjudica la educación de los hijos, ¿no? Bueno, entre miles de cosas que tenemos que hablar con nuestros hijos, pues llega un momento en que uno tiene que hablar también del comportamiento sexual de los hijos. Entonces, ¿cuándo llega este momento y quién lo tiene que hacer? ¿Es los padres, el colegio? O sea, ¿quién es realmente el idóneo para una conversación sobre este tipo, si es que hace falta? Sí. Bueno, la educación sexual, que no debe reducirse a simple información sexual, y además la información sexual no debería reducirse a su vez a adiestramiento para técnicas de obtención de placer, porque hay mucha manipulación en este tema. Habría que hacer educación sexual y no simplemente información, y dar solo la información necesaria en cada momento, ¿no? Bueno, creo sin duda que corresponde a los padres, fundamentalmente a los padres. Cuando se pregunta a los hijos sobre este tema, ellos esperan que sean los padres, no esperan que sean otras personas, por ejemplo los profesores, ¿no? Y cuando los padres no intervienen, a veces los hijos se sienten decepcionados. ¿Y por qué los padres? Porque explicar el origen de la vida tiene mucho que ver con ser autor de la vida, que son los padres, que esa es la paternidad, ¿no? Esta información no debe darse en un momento dado y de golpe, ¿no? Estoy recordando la escena esa típica de un padre o una madre que nunca ha hablado del hijo con este tema, llega a los 15 años y le dice: hijo mío, vamos a mi despacho que te quiero hablar de un tema muy importante, ¿no? Ya llegó el día en que por fin te explique el origen de la vida. Que cuando se llega a esta solemnidad, se pierde naturalidad, es algo artificial. Y cuando se explica todo de un golpe, pues se puede producir una indigestión en el hijo. Y por otra parte, hombre, no hay que ser ingenuo, ¿no? Hoy los hijos saben mucho, saben mucho de este tema. A veces lo saben bien, a veces lo saben mal por la televisión, etcétera, por los malos amigos, etcétera. A propósito de padres ingenuos, yo recuerdo una situación de uno de estos padres que le iba explicando de forma paternalista a su hijo el origen de la vida. El diálogo más o menos era el siguiente, ¿no? El hijo pregunta, a propósito de la vida de los hermanos, ¿no? Oye, ¿y Elena cómo nació? ¿De dónde vino? Bueno, este le trajo la cigüeña, ya se sabe. Le trajo la cigüeña un día de lluvia. Y Antonio, bueno, Antonio lo trajo la abuelita en una maleta, ¿no? Y así seguía. Y el otro le trajo no sé quién. Y el niño, sorprendido, estupefacto, se queda mirando a su padre y dice, pero vamos a ver, ¿es que mamá no ha tenido ningún parto normal? Por tanto, no hay que ser ingenuo, ¿no? Sí. Y la madre diría también que la información debe ser gradual. Sí. O sea, al hilo de las preguntas que van haciendo los hijos y desde las primeras edades. Esa etapa de los porqués, entre los 3 y los 5 años, que hacen, preguntan por todo, hay que contestar. Hay que contestar con verdad, sin mentiras. Pero no hay que dar toda la información, porque a veces un niño pregunta, ¿y de dónde venimos? Y el padre o la madre le da una conferencia de 3 horas, entonces lo duerme, ¿no? Sino hay que dar solamente la información que el niño puede entender en esa edad. Por tanto, una información gradual, progresiva, individualizada. Sí. Pero claro, informar a 5 al mismo tiempo es disfuncional, porque cada uno tiene distinta información del tema, ¿no? Y distinta capacidad de comprenderlo, ¿no? Aparte que es un tema íntimo, muy personal, que debe hacerse a sola, ¿no? Bueno, últimamente hemos presenciado también bastantes campañas de información sexual o educación sexual, que lo llaman en los colegios. Sí. ¿Qué derecho tienen los padres para estar informados de antemano de lo que se va a hacer con sus hijos, para no llevarse luego sorpresas cuando el hijo aterriza en casa con una información que principalmente no ha digerido, porque se le ha dado en público delante de 60 personas y porque puede ser contradictoria con lo que le están intentando enseñar en su casa? Sí, efectivamente. Los padres son los primeros y principales educadores, especialmente en temas como este, en temas del amor, que están muy relacionados con la paternidad, origen de la vida, y con la intimidad. Por tanto, un tema de intimidad hay que explicarlo en el ambiente de intimidad, y ese ambiente es la familia, ¿no? Pero aunque se hiciera bien fuera de casa, sería como saltarse a los padres, y eso nunca conviene hacerlo. Ellos tienen el derecho de llevar la iniciativa. Los padres pueden delegar algunas tareas en los colegios, pero no deben delegar todo, y menos deben tomarse los profesores atribuciones sin consultar a los padres, ¿no? La información colectiva ha hecho mucho daño, porque, por ejemplo, se fomenta un ambiente de morbosidad, ¿no? Uno mira todo lo mismo y luego empiezan a comentar. Luego amplían información por su cuenta, a veces en revistas que no son las más indicadas. Luego la mejor es orientación individual, porque la colectiva ya se ve que más que resolver el problema, pues lo complica, ¿no? Bueno, yo recientemente hablé con una persona que me dijo, una chica joven, dijo, bueno, es que de los temas relativos con la sexualidad, yo, vamos, en la vida hablaría de eso con mi padre o con mi madre, es que eso me da una vergüenza horrible. Sí. Prefiero hablarlo con mi amiga Margarita, que es la que tengo al lado, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer los padres para iniciar ese diálogo? Porque no es solamente, como has dicho antes, una información, sino que es un preguntar-contestar, ¿no? O sea, es un diálogo. ¿Cómo fomentar ese diálogo? Bueno, pues empezando en las primeras edades, como decía antes. El niño observa una lámina, ve un escaparate y hace una pregunta, contestar esas preguntas. O sea, que haya ya un hábito de dialogar con los hijos en este tema. Y, por supuesto, que haya una relación de confianza entre padres e hijos, o sea, que los hijos tengan la costumbre de preguntar cualquier cosa a los padres, pero que los padres lo contesten, porque a veces no contestando las preguntas de los hijos desde las primeras edades, es cuando ellos se cierran y se lo preguntan todos a los amigos, ¿no? Por tanto, hay que estar abierto al diálogo desde las primeras edades y en un clima de confianza, ¿no? Bien, yo creo que no voy a recurrir a ningún amigo, porque creo que hemos dialogado. Muchísimas gracias por venir aquí y contestar a todas las preguntas que yo tenía. Gracias. De acuerdo, muy bien, muchas gracias.